Entonces, cuenta que usted sí conocía el movimiento del cambio de sindicato y que sí tuvo alguna participación. Sí, yo le entregué a una compañera, Stephanie, mis documentos. Bueno, después de entregar sus papeles, ¿siguió pidiendo información a la compañera? ¿Siguió llevando información? ¿Hizo alguna de esas actividades? Sí, estábamos al pendiente con Stephanie para ver cómo iba el proceso. ¿Y en algún momento esa información que le dio Stephanie o eso que usted averiguaba del sindicato, lo compartió con otros trabajadores? Sí, se lo comenté a la líder de mi turno, a Jessica Soto, se lo comenté a Huicho Rodríguez, que era el del montacargas de ahí de materiales. Y pues sí, con varios compañeros. Bueno, y entonces después de que la empresa se enteró del cambio de sindicato, ¿usted notó cambios ahí en el trabajo, cosas que hayan pasado, cosas que no pasaban y que pasaron después, que usted interprete como relacionadas con el cambio de sindicato? Sí, pues tuvieron un poco de interés y nos regalaron un termo y ya después subían a los transportes y nos preguntaban si estaban en buen estado o no. Y el día del padre les regalaron una cerveza y el día del bolillo llevaron un bolillo con jamón y crema. ¿Y quién hacía eso? Pues los de la CTM. Y bueno, hubo algunas reuniones ahí en el centro de trabajo, en los que fueron convocados y donde participó el sindicato. ¿Usted fue convocada? Y si fue convocada, ¿me puede decir cómo fue esa reunión? Sí, yo estaba laborando y llegó mi supervisor y me mandó a la sala de juntas, a la sala de comunicación y pues ya llegamos y resulta de que era de la CTM. ¿Y en esa reunión en qué lugar se hizo y quién estaba dentro de ese lugar? Fue en la sala de comunicación de parte de Eaton y estaba Raúl y estaba Tania y estaba el señor Manuel, que también es por parte del sindicato de la CTM. ¿Y estas tres personas qué les dijeron? ¿Algunas de las ideas que recuerde que les comentaron, que hayan dicho? ¿Qué les dijeron? Pues hablaron de las becas para las familias que tienen a sus hijos estudiando. Pues nos estuvieron diciendo que eso era pues por parte de ellos. Y más que nada también la ayuda de lo del aguinaldo y todo eso, también era por parte de ellos. ¿Y te hablaron de qué más temas acerca de lo que pasaba ahí? Hablaron de que había un nuevo sindicato que quería entrar y nos estaban comentando que las personas que se estuvieran afiliando a ese sindicato, pues sí, iban a correrlos, en pocas palabras. Y pues también se habló de que este sindicato pues que era de Estados Unidos, que me parece que de Canadá, no sé de dónde, y que o sea, pues sí, que sus leyes allá era diferente a las de aquí. Hubo otra reunión recientemente sobre los apoyos a los niños que van a la escuela. Uh-huh. ¿Me puede contar algo al respecto? Sí, se hizo el 8 de agosto en el comedor de la empresa Eaton. Nos pusieron en el transporte y ahí estuvo pues toda la gente de RH de parte de Eaton y más aparte Raúl, Tania y todos los que forman parte de la mesa de la CTM. ¿Y quién los convocó a esa reunión? ¿Quién les dijo que fueran? Las personas encargadas de la CTM. ¿Les mandaron alguna invitación? ¿Pusieron un letrero? ¿Algo? ¿Cómo? ¿O les dijeron de palabra? En una de las reuniones anteriormente nos habían comentado de esa reunión y ya después, ya con la fecha, hora y todo, estuvo publicado en el comedor y en el área para entrar a trabajar. En esa reunión, más o menos, ¿quién tomó la palabra, si recuerda, y más o menos qué les dijo? Pues fue Raúl y pues sí, o sea, decía que era por parte de la CTM que se estaba dando ese apoyo. ¿Y qué era el apoyo? ¿En qué consistía ese apoyo? Nos entregaron 1,000 pesos de ayuda escolar y nos entregaron tres libretas y un juego de geometría, plumas y lápices. ¿Y qué decían eso que les entregaron? ¿Tenían algún...? Tenía un logo de la CTM. ¿Quién se los entregó? ¿Quién se los entregó y cómo se los entregaron? Pues fueron la gente de la CTM y había también gente de RH entregando todo eso. Bueno, y con respecto a lo que pasó el 10 de septiembre, ¿me puede narrar lo que le ocurrió? Sí, yo ingresé en el turno de la tarde, llegué a mi área de trabajo normal, el supervisor se acerca hacia mí y me dice que me presente el área de comunicación, a un lado que está la sala de aprendizaje, y que me llevara mis cosas. ¿Le dijo a qué iba a ese lugar? No. ¿Solo le dijo que fuera, nada más? Sí. ¿Y después usted qué hizo? Pues tomé mis cosas y me presenté en la sala. Vi que había bastantes compañeros ahí también sentados, pero igual todos con la cara de que no sabíamos qué estaba pasando. Ya hasta que entró toda la gente de RH y Belloso. Y Belloso fue quien empezó a decir que, pues sí, que ya la relación laboral había terminado. ¿Es hasta antes de eso les habían comentado algo? No. ¿Nadie sabía nada? No. Bueno, y entonces él les comenta que la relación laboral había terminado. ¿Y luego qué pasó ahí? Nos estaban dando una hoja a firmar de liquidación. Y yo me acerqué con Belloso para decirle que pues a mí no me podía correr porque yo tenía 2 meses de embarazo. A ver, ahí, cuando usted en qué momento se acerca con Belloso, o sea, Belloso les dice, se terminó la relación de trabajo y luego les dan una hoja y luego usted se acerca, ¿o cómo estuvo? Sí, Belloso dio unas palabras diciéndonos eso, o sea, de que ya la relación laboral había terminado. Y empieza Araceli y la demás gente de RH a nombrar a varias personas para entregarnos la hoja con la liquidación. Y nos empezaron a decir que firmáramos y pusiéramos nuestra huella. Y fue cuando yo alcé la mano, se acercó uno de RH y me dijo que qué pasaba. Y yo le dije que necesitaba hablar con Belloso. Y ya Belloso me pidió salir de la sala y me empezó a decir qué había pasado. Y ya le dije yo que yo no podía firmarle esa hoja porque yo tenía 2 meses de embarazo. A lo que él me dice que él no sabía. Y le dije, pues es que no sé, ¿cómo es que no sabes si yo estoy llevando mi control de embarazo aquí en la empresa? Y más aparte, la semana pasada pues tuve amenaza de aborto y mandé mis incapacidades al servicio médico. Entonces, ¿usted le comunicó a gente de la empresa que tenía esta condición de peligro, ¿no? De peligro. ¿La empresa tenía conocimiento de eso? ¿Más o menos cuánto tiempo antes de este 10 de septiembre, más o menos cuánto tiempo antes la empresa ya sabía de su condición? Supieron desde el día 2 de septiembre. ¿El 2 de septiembre usted les dio sí, qué? Mi prueba de embarazo de parte del IMSS. ¿A quién se la entregó? Al servicio médico. ¿Y se la recibieron? Sí. Entonces, el servicio médico, la empresa ya tenía conocimiento de su condición. Entonces, regresamos al 10 de septiembre. ¿Qué le dice, qué más le dice Belloso cuando usted le hace ese comentario? Pues que él me está despidiendo, pero no es por asunto de mi condición, que es recorte de personal y que las listas ya las tenía desde hace 1 mes y medio y pues que él no podía hacer nada. Y le dije, pero ¿sabes que estás infringiendo contra la ley? Y él me decía que no, porque supuestamente nos iba a llevar a conciliación y arbitraje, y pues que los licenciados allá también estaban de acuerdo porque él ya había llevado esa lista a revisar. Bueno, y después de que le contesta eso Belloso, ¿usted qué hace? Pues me negué a firmar la hoja de liquidación. Ajá. ¿Y estaba todavía dentro de la sala? Sí. Entonces, bueno, esos papeles que le dieron a firmar, ¿cuántos papeles eran? ¿Se acuerda? ¿Y más o menos qué decían o qué tenía? El de la empresa nada más era la hoja donde venía desglosado lo de la liquidación. Pues sí, los días trabajados, días de vacaciones, etcétera, o sea, todo eso. Uh-huh. Que supuestamente me tocaban 156 mil pesos y ya menos deducciones me tocaban 127 mil pesos. ¿Y qué otros papeles les dieron a firmar? Esos ya nos los dieron a firmar allá en oficinas de la CTM, de conciliación. ¿Y se acuerda qué papeles eran? ¿O cómo eran? Pues eran bastantes hojas, la verdad. Ni siquiera nos las dieron a leer, ni nada. Ah, a ver, ¿cómo estuvo esa firma? ¿Me puede contar? Nos metieron a 9 personas, ocho personas en una sala, contando de yo, éramos 9. Y enseguida estuvo un licenciado ahí adentro, pero pues el licenciado no habló para nada. Entonces, Belloso y la gente que estaba ahí alrededor de RH, nos estuvieron comentando que había que firmar a un costado de las hojas y poner nuestra huella a un lado de la firma. Y yo seguía sin firmar nada porque yo quería acercarme con el licenciado, pero Belloso me tomó de la espalda y me dijo que mis dudas ya estaban aclaradas. Y después de eso, entonces no tuvo la oportunidad de acercarse al ¿ese licenciado quién era? ¿O usted qué le vio a él de distintivo o algo así? Pues nada más vi que traía un gafet colgando, pero la verdad lo traía al revés, no se veía el nombre ni nada. Pero sí, o sea, pues traía un cordón naranja, morado del cuello, con un gafet, pero no se le veía su identificación. ¿Y en algún momento le dijeron quién era? ¿Alguien dijo algo? No. Ajá, bueno, entonces usted dice esa intención, Belloso le dice lo que le dice, ¿y después qué hace usted? Pues se para a un lado de mí Belloso y me empieza a decir, fírmale aquí, y yo lo volteaba a ver, y me decía, no, sin preocupación, fírmale. O sea, más que nada fue por presión. Y después de que firmó, ahí en esa sala, ¿en esa sala estaban encerrados o cómo? Sí. ¿Y en qué lugar estaba esa sala? O sea, fue el cuarto piso de Plaza Cristal. Era una oficina del Centro de Conciliación. ¿Es ahí a donde los llevaron? Sí. ¿Cómo llegaron ahí? Ustedes estaban en la empresa, ¿no? Estábamos en la empresa y la empresa puso un transporte de CIA para llevarnos, y ya cuando íbamos camino hacia las oficinas, un compañero dijo que ya había caído la liquidación. Checamos todos nuestra aplicación y efectivamente, aunque yo no firmé mi hoja de liquidación, ya me había llegado mi liquidación. Usted iba entonces apenas camino al Centro de Conciliación, sí. Alguien les dijo, y entonces ya tenía usted el depósito. La liquidación, sí. ¿Cómo cuánto tiempo usted cree que fue, como cuánto tiempo antes de llegar al Centro de Conciliación y firmar cree que pasó esa transferencia o ese depósito que dice? Pues tal vez media hora. Media hora antes. Uh-huh. Y bueno, entonces ustedes llegan al Centro de Conciliación, los pasan a este cuarto. Sí. Pasa lo que me contó. Sí. ¿Y después qué pasa? Pues como éramos bastante gente, pues nos estuvieron ahí esperando a que entrara el primer grupo. A mí me metieron en el primer grupo. Firmamos esas hojas y todo, salimos y metieron a otro grupo y ahí nos tenían detenidos, hasta que terminaron los grupos de firmar todos los papeles. ¿Más o menos cuántos grupos eran? Éramos como 3. En esos grupos, más o menos, usted puede ver qué tipo de gente iba, si había gente que problemática, faltista, todo esto, y si había gente que simpatizaba con el nuevo sindicato o no. Pues la gente era la más trabajadora, la verdad, gente que pues no faltaba el trabajo, ni mucho menos. Incluso noté que iban 2 personas que acababan de llegar de incapacidad de maternidad. ¿Dos mujeres? ¿Qué? Sí, que llegaban de maternidad, estaban lactando. ¿Cuántos días más o menos, o cuántas semanas, o cuánto tiempo tendrían de regresar? Pues la verdad no sé, pero sí, yo pienso que ha de ser menos de un mes. ¿Y la empresa obviamente sabía su condición? Sí. ¿Ya después tuvo contacto con ellas? Pues ahí en las salas, en lo que nos estuvieron metiendo y sacando de esa sala, yo hablé con una de ellas y yo le dije que porque la estaban corriendo a ella, y me dijo que porque ya tenía 2 años y medio. Y la misma, lo mismo que ustedes le hicieron, el mismo mecanismo, ¿no? Sí. Supongo. Ajá. Después de que terminaron de pasar los grupos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes? Llegó Raúl, el del sindicato de CTM, y nos dijo que, pues sí, que la empresa estaba mal y pues que se estaba declarando como que en números rojos y pues que habíamos corrido con la suerte de que nos liquidaran al 100 y que a lo mejor puede que a la gente que había quedado ya no los iban a poder liquidar. Y pues que la gente que nos estábamos yendo no era por nada personal, que no pensáramos que había sido por problemas en el trabajo o algo, o sea, con nuestra persona, sino que simplemente pues se corrió los que teníamos menos antigüedad. ¿Les dijo alguna otra explicación? ¿Resolvió dudas? ¿Alguien le planteó dudas? No, pues solamente dijo que pues que si la empresa mejoraba, en enero se nos iba a volver a recontratar. ¿Y solo fue ese eso que dijo o hubo algún tipo de firma de algún papel o algo así para como compromiso de regresar? No, solamente lo hizo de palabra. Bueno, cuando terminaron de hablar con él, ¿qué más pasó? Pues nada, ahora sí que ya nos fuimos todos cabizbajos a nuestras casas. Nos salió una persona de RH nada más a decirnos que el transporte nos estaba esperando afuera y que solamente la ruta iba a pasar por Tercer Anillo. ¿Y de ahí? Pues ya, como uno pudiera. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué piensa usted de lo que pasó, de cómo los trataron, de la información que les dieron, de la actitud de las autoridades en todo este proceso, de todo lo que pasó este 10 de septiembre? Pues la verdad, yo siento que pues me siento violada con mis derechos, porque sé que estando embarazada no pudieron haberme despedido de la manera en que lo hicieron, aunque hayan dicho que las listas se tenían hace un mes y medio, pues sí, ellos ya sabían que yo estaba embarazada y en la condición en la que yo me encuentro, y aún así pues pues se siente la burla, ¿no? Más que nada. Y pues también, o sea, siento que no, el despido no fue justificado, porque pues nos han estado descansando, nos quitaron nuestros días de vacaciones y etcétera, y ahora decir que porque la empresa está en números rojos, cuando pues sabemos que han estado haciendo auditorías porque hay pues nuevos proveedores, nuevos clientes para la empresa, y pues ahora nos hagan esto, ¿no? Que nos estén corriendo. Pues sí, la verdad sí siento que hay algo que ver ahí por lo del cambio del sindicato. Porque pues sí, la mayoría que nos despidieron somos las personas que nos acercamos con Fanny y a las que hemos estado ahí al pendiente de lo que está pasando con lo del sindicato. ¿Algo más que quiero agregar? Pues no, solamente quisiera decir que espero y pues esto que está sucediendo pues tenga alguna solución, ¿no? Y más que nada, pues siento yo que si uno está trabajando y todo es por la necesidad que tenemos, y pues no se vale que las autoridades no hagan nada por el trabajador. Gracias. De nada.